En la Radio Puente Alto tenemos el gusto de compartir con ustedes su programa Construyendo Puentes de la Fundación Puente Alto Puede Más. Grandes temas de conversación, interesantes invitados para nuestra comunidad. Dejamos con ustedes a su conductor, el señor Javier Soto. Adelante, Javier. Muchas gracias, Juan Carlos. Bienvenidos a todos los vecinos y vecinas a un nuevo programa de la Fundación Puente Alto Puede Más. Bueno, en esta ocasión vamos a conversar con don José Nahuel, quien es consejero regional del gobierno metropolitano. Y la idea es conversar acerca de todo este tema de los CORE, los consejeros regionales. Pero antes de eso, quisiera empezar dando algunos tips o algunos informativos de la Fundación. Bueno, recordarle a todos y a todas que tenemos todavía los tres talleres de circo en las tres zonas de Puente Alto. En Villa Los Canales tenemos un taller de circo que se hace los miércoles y viernes desde las 6 hasta las 8 de la tarde. También está en Bajos de Mena, que lo hacemos los lunes y viernes desde las 6 hasta las 8. Hay una cancha que está en Sargento Menadier con Chiloé para que todos puedan ir. Y también está la cancha más principal, que está en la Villa Bernardo Leito, que se hace los martes y jueves desde las 6 hasta un poquito ya más tarde, hasta las 9, 8 y media de la tarde. Así que para que todos puedan ir, recordar que estos talleres se hacen en base a un proyecto que nos adjudicamos en base al Fondo Nacional de Seguridad Pública, y estos talleres son totalmente gratuitos para que todos puedan ir, y cualquier cosa pueden comunicarse con la Fundación a través de su correo electrónico, que es fundacionpuentealtopuedemas@gmail.com, o a través del Facebook también lo pueden hacer, que es Facebook Fundación Puente Alto Puede Más. Y también lo pueden hacer a través del número que los doy a continuación. Lo estoy buscando como siempre. Fundación. Acá está, acá lo tengo. Es el 22906-2535. El 22906-2535. Bueno, también comentarles que nos adjudicamos un nuevo proyecto que es de alfabetización digital enfocado a mujeres y con perspectiva de género. La idea es enseñarle a las mujeres cómo utilizar diferentes medios de tecnología, como un computador, como un teléfono o como un teléfono digital, para que entren a WhatsApp, para que puedan comunicarse entre ellas, y que tienen, para que puedan hacer incluso un currículum, utilizar Excel, PowerPoint, Word y todo lo demás. Entonces la idea es abrir unos pequeños cupos, porque tenemos tenemos mucha gente que quiere participar, y la idea es que la gente que lo quiera hacer pueda llamar a la Fundación, que es el 22906-2535, y ver si aún quedan cupos, que son cupos limitados. Entonces, si usted quiere participar, recuerde que esto es totalmente gratuito también. Entonces, si usted quiere aprender y participar sobre alfabetización digital, lo puede hacer en la Fundación. Llame, es importante que llame, porque los cupos, como digo, son limitados. Bueno, luego de esta información como parte de la Fundación, comenzamos a conversar acerca del tema de hoy, que son el Consejo Regional y los CORE en general. También abrimos los canales de participación en la radio. El número de la radio es el 22-872-7871, el 22-872-7871, o lo pueden hacer a través de Facebook, en Facebook Radio Puente Alto 107.5, ¿no? ¿Sí? Perfecto. Saludar a nuestro invitado, don José Nahuel, quien es consejero, que es CORE, consejero del regional. Regional, exactamente. Así que muchas gracias, don José, por estar con nosotros. Para que la gente se entere un poquito, ¿qué es lo que hace un CORE? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenas tardes, perdón. Buenas tardes. Sí. Es que llegué antes de las 12. Ya. Primero, el consejero regional funciona en Bandera 46, para ubicarse físicamente. Somos 37 los consejeros de la región metropolitana, 34 consejeros de la región metropolitana, que están donde están representados todos los partidos políticos, digamos, cinco partidos políticos representados ahí, y que funcionan en base a comisiones. Perfecto. ¿Ya? Son alrededor de 14 las comisiones, donde está la Comisión de Salud, de Educación y Cultura, Comisión Rural, Comisión, qué sé yo, Comisión para muchas cosas, digamos, ¿eh? Pero casi todos los donde la gente o los consejeros en este caso se reparten las comisiones, todo el mundo participa para opinar con respecto a distintos temas. En esas comisiones se analizan proyectos de la intendencia. Hablemos también un poco de qué es lo que el consejo regional, cómo se inscribe, dónde, para que la gente lo entienda, porque lo que tengo entendido yo es que el consejo regional es un grupo de personas que fiscaliza, apoya y aprueba ciertas cosas que tiene el intendente. Vendrían siendo como la concejalía del alcalde, ¿no? La concejalía del intendente. Del claro, una cosa así. Sí, claro, viene a ser como la concejalía del intendente o en este caso el parlamento del de la presidenta. Exacto. O presidente, depende. Entonces ahí ven, analizan proyectos, ¿qué es lo que hacen en esas comisiones? Claro, en esas comisiones se estudian todos los proyectos que llegan de las comunidades, digamos, de las organizaciones sociales, de las juntas de vecinos, centros culturales, etcétera, o de los municipios. Ya, perfecto. Entonces ahí el consejo tiene que determinar qué porcentaje, por ejemplo, por decir algo más concreto, esta vez en este proceso del año de este año acordamos entregar el 80% de digamos de los proyectos en beneficio de las organizaciones sociales y un 20% para los municipios. Así fue determinado, pero antes de eso era al revés, o sea, los municipios se llevaban más proyectos que los movimientos sociales. Quisimos privilegiar el tema de la gente, porque en el fondo lo que buscamos es que los fondos, estos fondos que fondos son concursables, son fondos concursables, claro, donde esas platas son de todos los chilenos, o sea, lo que hacemos nosotros es fiscalizar que esos dineros se le llegue a la gente que corresponda, que en el fondo es una devolución que el Estado le hace, ¿no es cierto?, por los impuestos que le cobra, digamos. En el fondo eso. Ahora, esos impuestos son cobrados en forma individual y cuando viene de vuelta a la comunidad llega en forma colectiva, se beneficia el colectivo. Esa es como la magia que se produce con esto de los proyectos. Eso un poco. Ahora, está dentro de la planificación de gobierno, del Estado, digamos, está la presidenta, están los senadores, diputados, están los ministros, consejeros regionales, municipios, concejales, en ese orden, digamos. Bueno, entre medio está el intendente o la gobernadora, Se me está escapando. Claro, el intendente es como el representante de la presidenta, en este caso, en cada región. Entonces, y cada intendente tiene un parlamento o un consejo, que se llama consejo regional, en donde la idea es que este consejo solamente, fiscalice y además apruebe diferentes cosas que hace el intendente, como lo decía Don José Nahuel. Y en este sentido, como dicen ellos, súper bueno que hayan aprobado para el 80% el tema del FNR, que eso se está empezando a ejecutar, o sea, ya se está empezando a ejecutar algunos proyectos que es del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, ¿no es cierto? Sí. Esos proyectos uno los postulaba en enero y ahora están saliendo ya los proyectos adjudicados. Cuéntenos un poquito acá en Puente Alto, ¿cómo ha ido ese proceso? Bueno, acá en Puente Alto, la semana pasada, el jueves de la semana pasada, entregamos alrededor de 40 o 50 proyectos para la provincia, digamos. Ya, perfecto. Eso se entregó aquí en la gobernación, estuvo el intendente presente, la gobernadora, y los representantes, digamos, de partidos políticos, el que quisiera estar, estaban todos invitados. Ya, y por supuesto la comunidad. Yo creo que así como resumiendo un poco, lo que ahí se entregaron fueron más proyectos de carácter social, de carácter cultural, de seguridad y de deporte. De deporte. Perfecto. Claro, de deporte. Donde fueron beneficiadas algunas ligas deportivas, que estoy acordando en este momento, la Liga de los Cachorros, unos nombres. Cotrafo, que es uno de los grupos que me estoy acordando, ¿no? Sí. Cotrafo, no sé, pero fueron como de lo que yo mismo, digamos, ayudé a financiar también, o sea, apoyar. Y en general, el tema de seguridad, la Villa Don Ramón, y así, por poner ejemplo. Exacto. De hecho, la misma fundación fue beneficiada porque postulamos la fundación, como fundación. Claro, me acuerdo muy bien que estuve atento ahí cuál era el número, ¿no es cierto?, el código que tenía la fundación. Entonces, De repente uno tiene el código, pero no se acuerda el nombre de fantasía que le ponen al proyecto. Entonces uno tenía que estar atento al código, y el código es un número. Entonces, de eso, pero todo resultó bien. Así es que, sí, la Fundación tuvo, digamos, dos proyectos que, por supuesto, que el Ejecutivo lo evalúa, y lo evaluó bien, digamos. Eso porque, es importante, porque cada proyecto tiene que ser evaluado. O sea, no es que tampoco les lleguen así no, que pasan por una evaluación técnica de que efectivamente estén las cotizaciones. Es así, ¿no? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. No, yo creo que más del 50% de las postulaciones se pierden, o sea, porque hay una cantidad de dinero, o sea, no, tampoco todos los que postulan van a ser beneficiados. Exacto. Entonces el Ejecutivo lo que hace es tratar de ponderar, digamos, en puntaje, para poder adjudicarlo y dejarlo admisible. Entonces, pero ¿dónde está la clave del cuento? Es que, ¿cuál es el efecto, cuál es el impacto que provoca ese proyecto en la comunidad? Primero, en el sector que está, digamos, si es una junta de vecinos, ¿a cuántos vecinos va a beneficiar? Pero después se suma, o sea, esos vecinos tienen familia, esos vecinos viven en una comunidad, hay más gente que transita por ahí cuando se trata de un tema de seguridad. Un tema, sí, cultural es lo mismo, digamos. El impacto que provoca ese proyecto es lo que el Ejecutivo mira para poder beneficiarlo o darle. Hay grupos que de repente empatan en los puntajes, y ellos tienen su forma de decidirlo, más antigüedad, qué sé yo, más constante, no sé. Nosotros actuamos solamente cuando el proyecto ya es admisible, y ahí nos toca ya empezar a revisar. Y por supuesto que de repente hay algunos amigos que nos llaman y dicen, oye, ahí yo tengo un proyecto acá. Entonces uno pregunta, oye, ¿qué pasó con esto? Ah, no, que le faltó un punto, dos puntos, no sé. O fue mal planteado también el proyecto, que también, sí, pasa. O sea, claro, que la idea también, por eso hay jornadas de capacitación que lo hacen. Bueno, acá una en Puente Alto, como en diciembre o en enero, no recuerdo. Yo también asistí. Ya. Porque, claro, la idea es presentar un buen proyecto bien armado y con todos los papeles, si no, no se lo puede uno adjudicar. Y también lo que decía don José Nahuel, el hecho de que el gobierno regional haya ponderado mucho más el tema de la organización es súper bueno, porque son proyectos que nacen desde la base. Entonces, sí, en ese sentido, son las mismas personas quienes recogen estas demandas o los problemas que ellos tienen, y los pueden ver planteados o los pueden ver ya en un proyecto. Y esto es súper bueno, porque al fin y al cabo ellos se hacen propios de los mismos proyectos que ejecutan. Entonces genera cierto sentido de pertenencia, cierto sentido de... Sí. Hay otra cosa, otro detalle que agregar ahí. Por ejemplo, nosotros nos toca fiscalizar esos proyectos. Nos toca fiscalizar estos proyectos, pero esa fiscalización es simplemente es de un carácter visual, ¿ya? No es, por ejemplo, los consejeros no tenemos la facultad como para poder pedir documentos. No. ¿Hasta dónde va? ¿Cómo va el avance del proyecto? ¿Si se está desarrollando o no? ¿A cuánta gente beneficia? ¿Cuántos jóvenes? ¿Cuántos niños? ¿Cuántos adultos mayores? Eso solo, digamos, el de esa forma se fiscaliza, digamos, pero solamente de forma visual. Pero eso es interesante, porque también hace que la gente se sienta que están siendo tomados en cuenta de lo que están haciendo, porque de repente hay organizaciones que realizan la actividad y piensan que nadie más se da cuenta, o sea, solamente los vecinos, ellos nomás. Exacto, o sea, claro. No, yo creo que aquí esos proyectos que se están llevando a cabo, uno los comenta, se los comenta a otros consejos, digamos, regionales del país, y así se va multiplicando, digamos, se van sacando experiencia de eso. Además, tiene otro objetivo esto de los fondos, ¿eh? Tiene que ver con el tema del desarrollo de las comunidades, ¿ya? Esos proyectos son para eso, para desarrollar la comunidad, para volver a crear comunidad nuevamente. Tejido social. Tejido social, por supuesto. Súper importante. Donde se beneficia al ciudadano en forma directa, ciudadano y ciudadana, digamos, en forma directa, ¿ya? Esas son las cosas que tiene como objetivo estos proyectos. De los proyectos sociales, claro, concursables. Bueno, claro, recordarles también que yo me imagino que, bueno, ahora se están ejecutando los proyectos del 2017. Así que el 2018 me imagino que se van a abrir más cupos, bueno, se va a abrir obviamente el fondo nuevamente. Y para recordarle a las personas, bueno, igualmente acá en la radio vamos a estar dando el aviso de que está abierto el Fondo Nacional, el FNDR. Fondo Nacional de Desarrollo Exactamente. Regional. Así que para que la gente ya empiece a preparar los papeles, porque hay que tener los papeles al día, es importante que la organización cumpla ciertos parámetros para poder postular. Yo creo que una de las cosas básicas tiene que ver, primero, la personalidad jurídica con antigüedad de 2 años. Exacto. Ya, ¿por qué 2 años? Porque también tiene que ver con que ya tienen un desarrollo, ¿no es cierto? Tienen un proceso consolidación. Claro. Entonces, ya, ese es como base. De ahí después toda la documentación que se requiere. Pero bueno, siempre las organizaciones siempre están en regla, así que claro. Bueno, son tips que uno da. Exacto. Ahora, esos proyectos tienen que empezar ahora como a desarrollarse, ahora ya, cosa que noviembre, diciembre esté listo el proyecto, revisado por algún experto. No sé, siempre hay jóvenes ahí por ahí que son expertos en estos proyectos, que se lo puede revisar, sobre todo en el tema de la redacción. ¿Ya? Súper importante. Claro, la clave de los proyectos es que en las dos primeras líneas ojalá esté expresado lo que el proyecto quiere. Exacto, como el objetivo general, por decirlo. Claro, así como en las dos primeras líneas, ya, y después escriba si quiere un libro abajo, el problema del que va a revisar el proyecto, ¿no es cierto? Si va a ser capaz de leer. Entonces, cuando leen, esto se trata de esto, ya, y ahí buscan después detalles, digamos, de qué se trata. Pero eso como clave. Como así. Un tips, claro. Claro. A mí me gustaría pasar a otro tema ahora, también en relación con los consejos regionales, que el consejo, o los core en realidad, se empezaron a elegir de la elección pasada, el 2012. Entonces, sí. Igual en materia de descentralización política, por decirlo así, en donde ya nosotros podemos elegir a nuestros consejeros regionales, es súper positivo. Hablar un poco de eso. ¿Cómo era antes y cómo cuántos consejeros son, por ejemplo, en Puente Alto? ¿Cómo se eligen y cómo era antes? ¿Cómo era la elección de antes y ahora cómo es ahora? Ya. Yo creo que en cuanto a la elección, antes eran, digamos, de acuerdo a los consejeros o concejales existían, se juntaban un par de concejales que estuvieran de acuerdo y nombraban a alguien, digamos, alguna persona que tuviera alguna condición para poder cumplir esta función. Y tenía un carácter un poco, era también un poco voluntario, o sea, no, era una función de voluntariado, claro. Así empezó. Por supuesto, después ya empezó a porque, bueno, al ser voluntariado también no le podían exigir en tiempo, ¿no es cierto? Y la cosa no funcionaba bien. Entonces tiene que ser remunerado para poder que el consejero se dedique a esto, que vaya a la organización, que vaya a la población, que se preocupe, a supervisar, claro. Entonces para eso tiene que tener un poco de recursos para poder desarrollar esa actividad. Eso fue al inicio. A partir del 2012 ya se fueron electos por votación popular, en la cual yo participé en esa elección y por supuesto competí con Jaime Escudero. Jaime Escudero me ganó por una cantidad muy pequeña de votos y él fue el consejero, ¿no es cierto? Y que se retiró el año pasado, en octubre, y yo en noviembre asumí como consejero porque él quiere ser diputado, digamos, y está en esa carrera hoy día, está en su pleno derecho. Y desde esa fecha, digamos, yo estoy como consejero de la provincia Cordillera, en la cual represento a Puente Alto, Pirque, San José de Maipo, que ya, he estado visitando todo el territorio todo este tiempo, digamos. Bueno, recordarles que acá son tres cores. Sí. Está Juan Pablo Sáez. Juan Pablo Sáez, Claudia Faúndez. La Claudia Faúndez y José Nahuel, quien habla. Exacto. ¿Ya? Y una consulta. Bueno, nosotros también hemos conversado el tema de que los distritos, hay una nueva ley electoral que elimina el binominal y se reformula en los distritos. Eso no le toca al Consejo Regional, ¿cierto? No, tiene otra. Esas son cosas que hay que entenderlas, porque para el caso de la diputación, el distrito viene a ser como la Florida, Puente Alto, Pirque, San José de Maipo, más La Pintana. Exacto, ese es el nuevo distrito. El distrito, pero para los diputados. Claro. Pero para los consejeros regionales sigue siendo la provincia, digamos, la provincia Puente Alto, Pirque, San José de Maipo. ¿Ya? En eso se diferencia. Pero donde se complica, por ejemplo, Peñalolén, Macul, La Granja, no me acuerdo, pero La Florida, tiene es algo medio extraño, así, porque Peñalolén, después La Granja por este otro lado, como que no. ¿Cuántos, por ejemplo, cuántos consejeros o cuántas hay cuántas provincias elige, porque Santiago es una provincia grande, ¿no? Ya, la región metropolitana elige 34 consejeros. Consejeros, claro. Y ahí viene gente de la provincia del Maipo, la provincia de ¿o no? Sí, de cada provincia, claro. Y en la zona, por ejemplo, lo que es Peñalolén, la Florida, por se juntan algunas comunas y conforman una especie de provincia, no es provincia tampoco. Nosotros somos provincia aquí, claro, en Puente Alto, Pirque y San José. Se eligen tres por cantidad de habitantes, digamos, ¿eh? En otros grupos más pequeños, donde hay comunas más chicas, se elegirán dos, ¿ya? Y ahí parte. Se parte de tres, perfecto. Claro. Perfecto. Entonces, también recordarle a la gente que, aparte de la elección que viene ahora, que es de presidente, que es el 19 de noviembre, el de presidente es los diputados, y además se va a elegir al nuevo Consejo Regional acá, quien nos va a representar acá en Puente Alto. Así que, claro, para que estén, claro, atentos también ahí a cualquier cosa. Claro, a partir de, claro, el 19 se eligen, sí, se renueva el Consejo Regional. Claro, y esto viene también a en conjunto con las otras reformas que también, bueno, que están en carpeta, y también la elección de intendentes, que también es súper importante y también les toca a ustedes como Consejo Regional. No sé si podemos conversar acerca de eso un poquito. Sí, yo creo que el tema de los intendentes quedó pendiente para esta semana, digamos. Todavía no hay un resultado con respecto a eso. Lo que pasa es que se discute mucho porque el intendente en realidad debiera, o sea, es una opinión muy personal, ¿eh? Yo prefiero que sean electos, porque yo participo en una elección y mucha gente vota por mí, me sacrifico por un tiempo, recorro la provincia, qué sé yo, y después mi jefe es una persona designada. Entonces, ¿cómo que no? Hay algo, igual hay un respeto, igual nosotros, nuestro jefe máximo, que es Claudio Rego, igual existe un respeto hacia el reconocimiento, obvio, de la autoridad, claro, pero sería mucho mejor que él fuese electo por la ciudadanía. Entonces estamos hablando de igual a igual, ¿ya? Entonces de repente se producen esos pequeños rollos, pero si al intendente lo designaron y yo, a mí me votaron 20.000 personas, entonces se producen esos diálogos que al ser electo el intendente se evitaría, digamos, ¿ya? Claro. Entonces, pero bueno, pero eso tiene que ver con la descentralización, ¿no es cierto? Que yo creo que en los gobiernos regionales ya hay un proceso de ese tema de descentralizar. ¿Ah? Y que los gobiernos regionales resuelven de acuerdo a la cantidad de dinero que le pasa al Estado para poder distribuirlo dentro del territorio, de la región, ¿ya? Y yo creo que esos son los primeros pasos de descentralización. Ahora falta que definitivamente los intendentes sean electos, ¿no es cierto? Yo creo, claro, que con eso ya estaríamos... mucha más legitimidad, claro, política, claro, y ciudadana, que un intendente sea electo por el pueblo, al fin y al cabo. Por supuesto. Y bueno, también va de la mano con las políticas que quiere implementar el gobierno acerca de descentralización, porque hay que entender que la descentralización parte de varias áreas. Primero hay una descentralización administrativa, sí, en donde efectivamente, no sé, una persona de Arica puede hacer en Arica el papeleo X. También hay una descentralización más política, que es el tema de la elección. Por ejemplo, la elección de intendente, la elección de los cores, eso también pasa por una descentralización. Y por último hay una descentralización más bien económica, que es la más complicada de todas. Sí. Porque sí, donde, por ejemplo, no sé, Antofagasta, que produce grandes recursos para el país, las decisiones del puente de X parte de Antofagasta se toman en Santiago. Entonces, esa decisión tanto política como económica es la que está entrabando un poquito el tema ahí. Sí, yo creo que tiene que ver con eso, tiene que ver con una cuestión de poder. ¿Para qué estamos con cuentas? Así, aquí alguien va a perder poder con la descentralización, y esas son las cuentas, digamos, que se sacan con un lápiz y un papel, es decir, cuánto pierdo. Pero yo creo que si nos ponemos a la altura del siglo XXI, yo creo que esas cuentas ya debieran no sacarse, digamos, porque sí, Antofagasta o el norte, ¿no es cierto?, siendo tan rico en minerales y en general recursos, no puede haber pobreza, digamos, no debiese haber pobreza. Exacto. ¿Ya? No debiese haber problema de alcantarillado, de falta de agua, etcétera. O sea, porque es mucha la plata que se genera ahí. Lo mismo pasa en la zona sur, como en las zonas forestales, claro, donde las forestales no pagan su impuesto en el lugar donde generan la riqueza, sino que la pagan acá en Vitacura. Entonces no tiene ningún sentido. O sea, pero eso es lo más complicado, claro, el tema de la descentralización económica es complejo, porque también las regiones tienen, yo creo que están en condiciones, pero deben fortalecer el área de financiamiento, por decirlo así, en el sentido de que no se sobreendeuden o tener ciertos controles para que esta descentralización económica sea efectiva y sea buena. O sea, sí. Yo creo que tendría un gran efecto el hecho de que cada territorio, cada región tuviese, ¿no es cierto?, el recurso necesario para poder desarrollarse, donde pueden desarrollar, qué sé yo, la cultura, el deporte. Hay gente, hay muchos jóvenes hoy día que de provincia que, no sé, pues tienen que ir a Santiago para poder mostrarse, o sea, no lucen. Tenemos, por ejemplo, en Talca, los dos jóvenes de Talquino que salió en la noticia así como un chispacito, así que dos jóvenes que fueron a competir a nivel mundial en tecnología. Entonces, no, pues aquí es más importante, la televisión ocupa, no sé, pues un programa completo sobre un choque, no sé, con posibles muertos, o el asalto, o el portonazo. ¿Ah? Pero, ¿por qué no usar eso? O sea, como cambiar un poco la forma de mostrar la noticia y forma más, cosas más positivas que vayan en desarrollo del país, digamos. Claro, eso también lo pueden detectar las mismas personas que vienen en la región. Entonces, exactamente. Esa es la idea, porque claro, que las políticas públicas se hagan en base a o a los diagnósticos que la misma ciudadanía tiene ahí in situ. ¿Ah? Claro. Bueno, sí. Yo creo que vamos terminando ya. Para que, no sé, ¿cómo nos podemos comunicar con don José Nahuel, consejero regional? Bueno, primero estoy en el gobierno regional, que funciona en bandera 46, séptimo piso. ¿Tiene algún correo? Sí, el tigrenahuel@gmail.com. O sea, tigrenahuel, porque ese Nahuel está escrito con W, porque está en mapuche, digamos. Entonces, al estar en mapuche, significa tigre, o sea, es un juego que inventé nomás. O sea, dice tigre en español, pero Nahuel. Entonces, ¿sabes por qué te hago esto? Porque yo quiero que, porque nosotros los mapuches, ahora me identifico, ¿eh?, para que la gente sepa que están hablando con un mapuche. ya. Entonces, mire, el tema es que nosotros los mapuches somos interculturales. ¿Eh? Yo estuve la semana pasada en mi comunidad en el sur, en Ranguín Tuleufo, se llama Entre Ríos, Entre Dos Ríos, eso queda entre el Quepe y el Cautín, en la novena región, en la comuna Nueva Imperial. Voy para allá y me integro a la comunidad y vivo la cosmovisión mapuche y todo de forma muy natural. ¿Ah? Pero después de ahí cruzo el puente y me vengo acá y vengo en esta cultura, estoy en esta radio hablando, usando este lenguaje que traté de aprenderlo lo mejor posible para que no se burlaran de mí, para no me hicieran bullying, ¿no es cierto? Entonces, y también participo de la política nacional, de la política territorial, y la cual la entiendo y comprendo, entiendo la problemática de mis vecinos, de los trabajadores, de qué sé yo. Entonces, podemos hacer eso. Entonces, yo hice esto del tigre Nahuel, un poco en español y la otra en mapuche, es porque le estoy diciendo que seamos interculturales, pero la interculturalidad es para los no mapuches, digamos, los huincas, para ustedes, digamos, ¿ya? Claro. Para que aprendas. Si yo soy capaz de aprender este código, yo quiero que el chileno también aprenda mi código para que nos podamos comunicar. Por ejemplo, hay ahí también un buen proyecto, tal vez, la interculturalidad mapuche, claro, chilena, por decirlo sí, así. Sí, sí. Exactamente, que también puede ser presentado al Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Todos pueden participar. También va por ahí el tema, que se puede hacer muchas cosas, dependiendo de la temática. Así que, bueno, el mail es tigrenahuel@gmail.com. @gmail.com. Hay cualquier cosa, cualquier consulta, la pueden hacer llegar a don José Nahuel. Le voy a dar mi teléfono también. Y también el teléfono. El 981-35-25-13. Así que para que tomen nota, si lo repetimos, el 981-35-25-13. Sí. ¿Sí? Así que bueno, cualquier cosa se pueden contactar con don José Nahuel ante cualquier eventualidad. Una invitación quiero hacer a mis amigos. Este sábado vamos a estar en el Teatro Palermo, en el tercer piso, el Sindicato Papelero, donde nuestra amiga Camila Vallejo va a entregar su proyecto que tiene, digamos, su cuenta pública. Perfecto. ¿Ya? Eso va a ser a las 4 de la tarde, para el que quiera participar, están las puertas abiertas, van a ser bien recibidos. Es bueno también que conozcan qué es lo que piensan los diputados, o sea, yo creo que eso es interesante. Así que eso, pues muchas gracias, don José, gracias por su tiempo y muchas gracias también a todos los vecinos y vecinas que nos escucharon este día. Que tengan muy buena, muy buen término de semana y muy buen fin de semana. Muchas gracias. Gracias, gracias. Chal Tumay, muchas gracias. Estudiantes, jardín de nuestra alegría, son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba, esa mala cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho, y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Los estudiantes porque son la levadura, pa' que saldrá del horno con toda su sabrosura. Para la boca del pobre que come con amargura, caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes que marchan sobre las ruinas, con las banderas en alto pa' toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias. Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Bueno, y acá en la Radio Puente Alto 107.5 FM Estéreo estamos con María Inés Alarcón Vergara. Hola María, ¿cómo estás? Bien, gracias. Aquí estamos en La Unión. ¿Qué tiene La Unión para la comunidad de Puente Alto? ¿Qué vende, qué ofrece? Bueno, vendemos hoy día cazuela de ave, tenemos pernil al plato. Qué rico. Carne mechada con arroz. También. Oye, ¿qué distingue este local de otros locales? Bueno, yo creo que la sencillez de todo y de la gente que viene acá también. ¿Es muy rica la comida o no? Muy rica. ¿Dónde estamos ubicados? En Manuel Rodríguez 0307, frente a la... A la oficina distrital del diputado Leopoldo Pérez y a pasos de Instecap, que está aquí en Manuel Rodríguez. ¿Por qué la gente tiene que venir para acá? ¿Qué sabor va a encontrar? Comida hecha en casa. Es hecha en casa, con todo el sabor sureño de calidad aquí en La Unión. Oye, y creo que los sábados la gente lo pasa bien también. Muy bien, muy bien. ¿Ah? Sí, ¿qué sí, hacen acá los días sábados de la noche como a las 11? Bueno, acá hay parrilladas, hay chorrillanas, papas fritas, empanadas y de todo para servirse tragos. Oye, quiero que le haga la invitación a la comunidad de Puente Alto que nos va a escuchar día a día aquí en la radio. Hágalo, invítelo a los amigos. Bueno, yo invito a todos nuestros amigos y clientes, que ya tengo clientes de clientes acá, que son fieles clientes. Y que ojalá que cada día sea mejor y la gente que se porte bien, ¿no? Porque ellos saben cómo soy yo. Ah, usted tiene su carácter, ¿no? Hemos tenido el gusto. Oye, si se porta mal, no entra nunca. ¿Va afuera? No, bienvenidos todos acá a La Unión. Hemos tenido el gusto de conversar con... María Inés. María Inés, de La Unión. De la ciudad de La Unión. De la ciudad de La Unión, aquí en Puente Alto. La mejor comida típica casera chilena de calidad. Manuel Rodríguez, ¿cuánto? 0307. Frente a la oficina distrital del diputado Leopoldo Pérez y a paso de Instecap. Ah, muy cerca de la papelera, por aquí estamos. Oiga, le vamos a ayudar aquí con un Facebook para que la gente lo conozca, ¿ya? Muy bien. Ustedes, muchas gracias, amigos, un agrado, que esté bien. En la mañana de la radio. Carnes Miró, la mejor carne en Puente Alto, está ubicada en Balmaceda 151 en Puente Alto. Aves, cerdos, cecinas, congelados, recetas. Lo que tú quieras, vaya ahora en este momento a Carnes Miró, a Balmaceda 151, Balmaceda 166, teléfono 22-505-3616, 22-50-53-617. Un gran saludo para nuestros grandes amigos de Carnes Miró, tradición y calidad en Puente Alto. De sus besos. Entrecerrando los ojos y los dientes apretados, cómeme perro, me decía, mientras la estaba besando. Sus gruesos labios ardientes sobre los míos cargando, sus 80 kilos netos que me los iba tirando. ¿Cómo llego a percherona en una vara topeando? Poco a poco iba cediendo, a un rincón me iba empujando. Las cañuelas me temblaban, medio que se iban doblando su estómago.